Por fin, después de tantos años, se va a sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula policial. Las muertes por abortos clandestinos y cuáles son las secuelas que quedan. La posibilidad de elegir tiene que ser para todas, no solo la naturaleza, somos nosotros. Entonces, por ahí, en este lugar tan lindo donde vivimos. Estamos en este camino de hacer el trabajo de hormiga, de concientizar, de convencer a los compañeros que es la lucha. La planta de cannabis está demonizada y tiene muchas propiedades. Lo que sucedió fue la práctica del shaun, de reunirnos y ver qué podíamos hacer. Y en ese marco... Y me empecé a animar, y se trata de eso, ¿no? La composición, cantar, todo lo que hace el arte. Integrada por gente de 65 de años hasta 4 o 5 años, entonces es una actividad que presenta posibilidades. De alguna manera también esos sonidos de la tierra, ese mapuzungún. Afirmamos que los pibes y las pibas no están solos, que toda una comunidad los abrazamos. Estamos viendo un hecho histórico. Me parece muy fuerte ver cómo fue evolucionando la participación de un montón de chicas. Tengo mucho tiempo cuando se generó el servicio de comunicación audiovisual, que ahí se entendió realmente de qué se hablaba cuando se hablaba de comunicación. Trabajo comunitaria. En una cooperativa laboral. Y parece la seguida, el primer eslabón de la cadena alimentaria. Va a manejar el plato de comida de cada uno de los argentinos. Porque el Estado no puede interferir bajo ningún aspecto, no puede involucrarse en la vida. ...33 de mayo... comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Muy buenas tardes y aquí estamos al aire por la 98.1, la FM del barrio. Del barrio Virgen Misionera, con el programa número 154 de 33 de mano, el programa de la Asociación Civil Colectivo Al Margen. Vamos a estar en vivo durante dos horas. Me acompaña hoy equipo reducido en esta versión pascual del 33 de mano, aquí del otro lado del vidrio, mi compañero Javier Barrera. Un saludo grande a las viajeras, a Julia y a Mariela. Estén donde estén, que seguramente deben estar haciendo algo mejor que estar ahí atentos a ver si este programa sale o no sale al aire. En algún momento de esta emisión te vamos a estar contando las diferentes radios y ciudades que retransmiten este 33 de mano, pero si el viernes entre las 6 y las 8 de la noche te querés comunicar con nosotros, podés llamar aquí a FM del Barrio, a la 98.1, y comunicarte al WhatsApp al 2944-20-2511, 2944-20-2511, sino también tenemos un teléfono fijo que es el 4528-379. Podés buscar también nuestro programa en la página del colectivo Al Margen, almargen.org.ar. Escuchar esta edición, ediciones pasadas, diferentes contenidos y también leer todas las notas que se publican cotidianamente ahí por los compañeros de la web del colectivo Al Margen. Y si querés escuchar esta FM del barrio online, podés escuchar en escuchanosonline.com del barrio 981 sin punto. Y vamos ya al primero de los contenidos que tenemos preparado para hoy en este 33 de mano. Venimos siguiendo en diferentes emisiones la situación de los medios de comunicación en general y particularmente la situación de los medios públicos de comunicación. Si te interesa estar al tanto de diferentes situaciones, conflictos laborales que tienen que ver con los medios, te recomendamos siempre seguir la página del CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Por hacer un rápido repaso por titulares, te podemos decir que esta semana hubo despidos en el diario Clarín, cese de tareas y una asamblea permanente de los trabajadores. También ha ocurrido situaciones similares ahí en torno a Página 12, trabajadores luchando por sus derechos, quita de firma en diferentes medios, y refiriéndonos a los medios comunitarios específicamente en la página del CIPREVA, podés buscar también un comunicado donde se hace una serie de reclamos al Estado, al ENACOM, al ente que regula los diferentes programas, los diferentes concursos y también los diferentes atrasos que se vienen dando en los pagos de las cuotas de los concursos ya ganados. Podés buscar ahí en la página, te decía, del CIPREVA, el reclamo que se hace de los medios autogestivos por el cumplimiento de parte del Estado de las condiciones, cumplimiento de los pagos de los premios que ya se tendrían que haber abonado algunos hace más de 2 años. Pero específicamente con lo que tiene que ver con los medios públicos, en esta semana se ha realizado un paro de actividades en las 49 emisoras de radio nacional. Esto es una situación inédita y esto es en repudio al vaciamiento en los medios públicos y denunciando la precaria situación en la que se están desempeñando los trabajadores con salarios a la baja en el marco de la actual crisis económica. Hablando de los medios, ahora vamos a estar escuchando el testimonio de Carlos Aglul, quien es trabajador de Radio Nacional y también secretario adjunto del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREVA, pero referido a los medios públicos, en particular a las radios nacional, como particularidad de este gobierno se ha dado esto lo podés escuchar ya de por sí en la Radio Nacional de aquí de nuestra ciudad, se ha dado la particularidad de la casi suspensión absoluta de los servicios propios en las FM, y la FM se ha transmitido en una retransmisora de diferentes programas de Buenos Aires o de otros lugares del país. En el caso de las producciones locales, aquí en Bariloche, han pasado a la radio AM. Vamos entonces al testimonio de Carlos Aglul, como te decía, trabajador de Radio Nacional y secretario adjunto del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, para ver por qué se ha realizado este paro en las 49 emisoras de la radio pública. Voces al margen. A diferencia de los demás gremios, la mayoría hacemos paro activo, es decir, hacemos con toma del informativo las 24 horas y toma de todas las áreas periodísticas y debatiendo cómo seguimos el plan de lucha. Básicamente nosotros decimos que la prioridad, no paramos como prioridad por la apertura de la paritaria, porque tenemos la paritaria del 2018 todavía pendiente. Es que teníamos que haber abierto la del 2019, la tenemos que abrir a fin de mes, pero todavía no tenemos abierta la del 2018, cerrada la del 2018 ni abierta. Pero nosotros consideramos que esto se enmarca en una cosa mucho más importante, que es un plan de vaciamiento de Radio Nacional en el conjunto del vaciamiento de los medios públicos. Porque nosotros en Radio Nacional, a través de las luchas gremiales, habíamos conseguido un salario digno. Desde que subió este gobierno, el salario se ha devaluado más del 60%, paralelamente ofrecen un plan de retiros voluntarios, con lo cual está desapareciendo. Nosotros hemos tenido por lo menos contabilizados 116 compañeros que se han ido. Es decir, te van bajando el sueldo, te condiciones de trabajo terribles, y a la vez te ofrecen retiros voluntarios cada vez con mayor dinero. Y eso se encuadra dentro de un plan de vaciamiento de los medios públicos, que esto se ve tanto en Telan como en Canal 7. El mismo plan se está llevando a cabo en todos los medios públicos. El objetivo de ellos es directamente silenciarnos o llevarnos al mínimo exponente. Hay radios del interior que por cuestiones técnicas, por falta de personal, ya no pueden transmitir. Han destruido, por ejemplo, si vamos al caso de Telan, han destruido, levantado corresponsalías enteras. Radio de Telan la levantaron y la destruyeron hasta... Hoy es una devastación absoluta, ¿no? No, yo le recordaba ayer a los compañeros, en estos días fue el aniversario de la creación de la agencia de noticias Telan, y si vos mirás considerándose en aquella época, cuando Perón crea la agencia de noticias Telan, que es el antecedente de Prensa La Cubana, Prensa Latina, la crea para enfrentar a los monopolios informativos ingleses y norteamericanos en ese momento. Hay una función social de los medios públicos, una función también de defender este derecho humano, que es la información, pero también hay un rol que tiene que ver con la soberanía, con el control de la información. No nos olvidemos, maneja más del 99% de la información que recibimos en este país. Mira, no, está convocado primero por la Mesa Nacional de Prensa. La Mesa Nacional de Prensa agrupa, y por suerte, un año después de la creación del CIPREVA logramos conformarla, agrupa por primera vez en la historia a todos los gremios de prensa, porque está tanto los gremios de prensa de las dos CTA como los gremios de prensa, como la FALPREN, como los gremios de prensa de la CGT. Estamos todos agrupados en algo que se llama Mesa Nacional de Prensa, con lo cual nosotros tratamos de unificar posiciones en contra de las patronales. Vos fíjate que Clarín y los medios hegemónicos son uno solo en todo el país. Los periodistas no nos podemos dividir ni por ciudad ni por zona, tenemos por lo menos que tener alguna coordinación en la lucha a nivel nacional, más allá de las diferencias secundarias. Inclusive tendemos a la conformación de una sola central unificada, que nos parece que es la única manera de revertir esta relación de fuerza negativa que tenemos los trabajadores de prensa, que nos ha llevado a tener 3.000 despidos, la mayor cantidad de despidos en la historia durante el gobierno macrista. No, el paro es absoluto a nivel, yo supongo que va a haber música, es algo que nos emitan desde algún otro lado, eso nunca lo sabemos. Nosotros vamos a tomar el informativo, vamos a tomar la radio, de la radio podemos asegurar no va a salir absolutamente nada. Si transmiten de otro lado ellos, creo que no sé si tendrán las posibilidades técnicas, como hicieron con Telan, terminaron transmitiendo desde Tecnópolis. Digamos, si sobrevivimos, aprender de esta lección y aprender de la importancia de la información, ¿no? Aprender los medios públicos. Creo que teníamos que en el futuro pensar si llega a haber algún gobierno popular en algún momento, targañar alguna legislación que ponga a los medios públicos al resguardo de ser un botín, ¿no? O estar a merced de la destrucción del gobierno de turno que pueda venir, porque esto es lo que nos está pasando. Están destruyendo los medios públicos, como el resto, además de las áreas estratégicas del Estado, ¿no? Si dependiéramos absolutamente del Congreso, me parece que esto sería un poquito más difícil, ¿no? Como de costumbre, somos los trabajadores los que estamos defendiendo al Estado argentino, una vez más. Los despidos fueron a principios de enero, despidieron a la gente que tenía contratos. Y lo más grave, además de los contratos, es la cantidad de retiros voluntarios, ¿entendés? Es un despido encubierto, porque con la baja salarial están empujando a la gente a retirarse. El servicio se ve absolutamente restringido sin estos compañeros. Fines de semana, en el interior, las radios cierran como si fuera una carnicería, porque no tienen locutores, no tienen operadores. A estos tipos no les importa que no anden. Voces al margen. Paso contigo detrás de esos cristales que se encuentran tiesos como tu alma plástica. Ahí está tu vieja, la ves en otros cuerpos, esquivando balas de tus compañeros. Sí. Ayer miré los diarios, páginas en negro. Hablemos de la vida o pasemos a otro tema. Ahí está tu vieja, la ves en otros cuerpos, esquivando balas de tus compañeros. Convertido en ruina, bautizado de la violencia. Bravo, bravo, bravo. Vuelvo a tener tu miedo. Bravo, bravo, bravo. Sonaba aquí en el arranque musical de este 33 de mano número 154 de la Fábrica de Inviernos con Magister de la Violencia. 33 de mano. Imaginemos si acá nosotros hablásemos argentino, y los peruanos peruanos, y los bolivianos bolivianos, y necesitásemos traductores para hablar con los uruguayos, o los ecuatorianos con los venezolanos. 33 de mano. Periodismo en tu mismo idioma. Y en esta semana se presentó aquí en Bariloche como parte de la gira patagónica de presentación de su último espectáculo, Defensores de Causas Perdidas. Se presentó la murga uruguaya Agarrate Catalina. En el caso de nuestra ciudad fue en el gimnasio Don Bosco, un lugar que para escuchar música tiene sus limitaciones, la verdad. Estamos hablando de una banda como cualquiera que haya escuchado, que conoce murgas, con una frecuencia que varía fundamentalmente por los tonos vocales, que tiene en su fondo percusión, pero cuando la cuestión era vocal y con pocos músicos se entendía bastante bien, pero a la hora de sumar todas las voces y los instrumentos se armaba ahí una sintonía complicada como para entender las letras. Hay que tener en cuenta también que lo más importante de las murgas también pasa, o mucho de lo más importante de una murga uruguaya pasa por el contenido de las letras, y ahí quedábamos tecleando, lo que no tenemos mucho conocimiento de la totalidad de la obra de la Catalina a la hora de escucharla. No le podemos echar la culpa al sonidista, porque la verdad que en la parte donde estaba el sonidista se escuchaba mucho mejor que en el fondo del gimnasio, por ejemplo. Y esto tiene que ver también con la ausencia de lugares aquí en nuestra ciudad donde pueden llegar a tocar diferentes bandas, cuestión que se limita todavía más cuando ya la convocatoria de público es mayor. En el caso de la Catalina, anoche el gimnasio Don Bosco estaba totalmente cubierto de gente que había ido a ver a esta murga uruguaya. Luego de la presentación, que arrancó con la presentación de la murga del Tomate, la murga de Crearte fue la que abrió ahí en el gimnasio, luego subió al escenario la Catalina, y luego de este espectáculo, que terminó como ya es costumbre en las murgas, terminó con la totalidad de la murga descendiendo del escenario y tocando ahí entre la gente y en medio de saludos y en medio de fotos de diferentes celulares. Te decía que luego de la presentación de la Catalina nosotros tuvimos oportunidad de dialogar con Yamandú, Tabaré y Martín Cardoso, que son los tres hermanos que están al frente de esta agrupación uruguaya. Te vamos a compartir algún fragmento, después vas a poder leer en la página de Al Margen la totalidad de esta nota y escucharla también. En esta primer parte del diálogo con Yamandú, con Tabaré y Martín, hablamos acerca de este nuevo espectáculo que están presentando en la Patagonia, Defensores de Causas Perdidas, y también cómo elaboran cada nuevo espectáculo. Bueno, trabajamos con Yamandú y Martín, una vez que está la columna vertebral armada, empieza a hacer sus aportes. ¿La desarma? La destruyo, cuando arma la columna se la destruyo yo. Y después, la murga también hace algún aporte. Cada vez que nos enfrentamos a hacer un espectáculo nuevo, tratamos de buscar una consigna que sirva de continente de las diferentes ideas que después van a surgir. Entonces es como una macro idea que alberga otras micro ideas. Para que esa consigna sirva, tiene que tener capacidad de hacer algunas reflexiones al respecto serias y capacidad de desarrollo dramatúrgico cómico. Elegimos un eje temático siempre sobre el cual trabajar. A veces lo elegimos a priori y después elegimos el contenido, o sea, los diferentes cuplés o cuadros que respetan esa consigna. Y a veces es al revés, empezamos por la otra punta del ovillo. Se nos ocurren cuadros cómicos o ideas graciosas para desarrollar cuadros cómicos y después buscamos un hilo conductor, un eje temático, un hilo argumental que encierre todo eso. En este caso fue Defensores de Causas Perdidas. También es una linda alegría cumplir con esa posibilidad que tiene el arte popular de cada país, que es mostrarse un poco. Elegimos hablar de ciertas cosas que tengan que ver con cosas uruguayas y no eliminar todo el contenido uruguayo del show y no internacionalizarlo absolutamente del todo, como para que también nos contemos un poco a nosotros y a nosotras, ¿no? Miren, acá el uruguayo anda más o menos la vuelta. Y de pueblos que se conocen a través de las expresiones artísticas, es mucho más probable que después sean pueblos que se quieran más todavía. Hoy les traemos, hoy es de ustedes, una uruguaya de exportación, de la más pura, se vaya. Las 30 personas que somos la cooperativa y una cantidad están desde el primer ensayo. Este carnaval, de 17 que suben al Teatro de Verano, éramos 12 fundadores de la murga. La murga se ha sobrevivido mucho a sí misma, trabajando para eso, para que eso pase, ¿no? Metiéndole mucho, mucho amor y muchas horas de vida a eso, a pensarse en función del colectivo. Nuestros compañeros, nuestras compañeras son muy valientes a la hora de que nosotros les planteemos cosas para hacer y ciertas ideas que tenemos en la cabeza de espectáculos o de decisiones artísticas que tomamos, vamos a mezclar esto con rock o con tal persona o con tal cantante, o vamos a hacer esto o esta canción de tal manera, o se nos ocurrió hacer un clip o se nos ocurrió tocar esta temática. Y la murga es muy valiente, es muy exploradora, se anima, yo qué sé, se anima a que la subtitulemos, a robarle el formato a la ópera y salir a viajar por el mundo con un espectáculo que había sido diseñado para carnaval y rearmados, ensaya, es muy comprometida desde su dirección, pero también desde su composición de base. Los compañeros y la compañera de la murga ya han formado y conforman una identidad colectiva que escapa de las decisiones del letrista, del arreglador, del puestista en escena o del director responsable. Ya las toma también la Catalina como conjunto, ¿no? Yo creo que eso le da una personalidad. La murga tiene puesta la atención sobre el colectivo siempre en una cantidad de cosas. Nosotros estamos acá girando y hay otros compañeros que están en Montevideo y que están viendo cómo hacer para repartir las funciones de la gira. Hay compañeros que están viendo quién saca pasaje para cubrir tal puesto cuando el otro no está. Hay todo un andamiaje que funciona, aún cuando la Catalina está girando por el mundo. Hay otra pata que está laburando y que está trabajando desde debajo del escenario. Entonces, esta es una murga que tiene mucho eso, como mucha mirada en el pensarse en función del colectivo. Voces al margen. Si recién te enganchás con este 33 de mano, estamos compartiendo el testimonio que recogimos anoche en la presentación en nuestra ciudad de Bariloche de la murga Agarrate Catalina. Escuchamos la primera parte del diálogo que mantuvimos con Yamandú, Tabaré y Martín Cardoso. Esta gira que trae, como te decíamos, el espectáculo Defensores de Causas Perdidas, que arrancó allá por el 6 de abril en la ciudad de Buenos Aires, con una presentación en uno de los teatros más importantes de la calle Corrientes, y que termina el 28 de este mismo mes en la ciudad de Mar del Plata. En la segunda parte de la charla que mantuvimos anoche, dialogamos acerca de la importancia que tiene el concurso oficial que hay para poder acceder al carnaval en Uruguay y también diferentes instancias que se dan en los carnavales de los barrios, los tablados de los barrios. Recordemos que el carnaval principal en Uruguay, como bien dice gente que sabe este carnaval, es el carnaval más largo del mundo en totalidad de días. Pero también que el carnaval principal es con entradas pagas, mientras que los tablados en los barrios es con entrada libre y gratuita, como era este espectáculo originalmente. Agradecemos esta nota también la ayuda ahí de la gente del Gran Tuleque, el programa de música uruguaya aquí de FM Los Coihues, a Sergio y Alejandro, porque sin los aportes acerca de sus conocimientos de la murga, la verdad hubiese sido muy difícil enterarnos de las cuestiones internas del mundo de la murga uruguaya. Segunda parte de la nota con Yamandú, Tabaré y Martín Cardoso. El concurso siempre está buenísimo jugarlo. Es un concurso precioso mientras lo entiendas así como un juego. El nunca es nuestro motor principal, siempre lo nuestro es más bien armar un espectáculo y poder compartirlo con la gente. Después, obvio que haces todo lo mejor para que te vayas bien, pero siempre con buena leche. Lo más lindo de la vuelta fue poder volver a los tablados populares. ¿Qué son los tablados populares? Están el Teatro Verano, que es todo el mes de concurso, los tablados comerciales, que son grandes tablados que meten como hasta 8.000 personas, y los tablados populares, que son manejados y dirigidos por los mismos vecinos, por comisiones barriales. En general son en barrios periféricos y en barrios a veces carenciados, pobres o barrios obreros. Esa gente ve carnaval o espectáculos carnavaleros durante el mes de carnaval y en su barrio, no se mueve de su barrio, porque en general son familias numerosas, porque en general además se va mucha guita en entradas y cosas para ir al centro. Entonces, una vuelta a reencontrarse con ese público que no lo teníamos. Y fue una fiesta cada uno de esos tablados y fue como un renacer hermoso de... Seguíamos vivos y la murga seguía estando en la calle y seguía estando a nivel popular. Pero ese nuevo contacto fue algo muy emocionante. En este carnaval, otra de las cosas que pasó es que la Catalina tuvo 120 funciones, casi 40 más que la murga que salió segunda en ese especie de ranking interno, no oficial. Hace un tiempo, hace mucho tiempo, quienes cantamos acá... Tuvimos un tiempo que se llamaba nuestra niñez. Ese tiempo que se llamaba nuestra niñez, nuestra infancia, transcurrió, sucedió en una patria rota. Una patria rota, una tierra partida, que un día de junio del 73 se transformó en una madrastra caníbal y psicópata. Historia esa de la murga de la Teja, ¿qué significa ese tipo de murga? Eran un tipo de murga que además coinciden con nuestra época de niñez. La banda sonora del carnaval que a nosotros como familia nos interesaba eran las murgas ideológicas, por estar en el contexto de una salida de la dictadura y de la salida hacia la democracia. Entonces, a esas murgas, las murgas ideológicas, las murgas comprometidas con esa realidad del país, que denunciaban y que criticaban, que arriesgaban su vida, se le llamó las murgas de la Teja, por un barrio. Y esas murgas son las que a nosotros nos hacen ser murguistas. No hay vuelta de hoja. Nosotros vimos, el primer disco que escucha Tabaré de una murga es el disco de La Soberana del 71, que era un disco que tenía nuestro abuelo, que lo tiene que escuchar muy bajito porque estaba prohibido ese disco, porque estaba prohibida La Soberana y porque su letrista estaba preso. Hace tiempo que teníamos ganas de hacer esa dedicatoria. También nos parece que últimamente existe también como un rescate de otras murgas viejas, de otras estéticas, de otras murgas viejas, que me parece súper válido y que está buenísimo, pero nosotros no queríamos dejar de rescatar también eso. Esas murgas, que en ese momento, y cómo, y por qué, y decir y manifestar que esas murgas son las que hacen que nosotros, por lo menos nosotros tres, seamos murguistas. Esos tipos que eran los que escribían y cantaban y salían y sostenían esos textos y esos espectáculos eran defensores de causas perdidas. Cantaban por la libertad en un momento del terror y cantaban por la justicia en un momento de impunidad. Nos parecía que cerraba mucho con la consigna, que justo era el año para hacer esa retirada, ¿no? Nos sentimos con mucho entusiasmo, la hicimos, tuvo una respuesta divina de toda la gente, de la gente de las murgas de la Teja y de las que no. Cada vez que le íbamos a cantar a los tablados que estaban en la Teja, fueron de las actuaciones más emocionantes que yo recuerdo, porque estaban ahí, gente de otro estilo de murga que la nuestra, gente que nunca había estado cerca afectivamente de algo que hiciera la Catalina, que se manifestaba públicamente a favor de eso y agradecida y disfrutaba. Por todos lados, para nosotros estuvo buenísimo, descontando obviamente el gusto que nos da cantar esa retirada cada vez, ¿no? Porque todo lo que hace la Catalina va a ser repetido muchas veces, porque hay muchas funciones, porque no hemos parado realmente más de 3 días desde que empezó Carnaval hasta ahora. Entonces, si hacemos algo que no nos involucra, Si hacemos algo de los que nos cansamos rápidamente, si hacemos algo que no nos hace reír, es un suplicio girar, es un suplicio repetirlo. Entonces tiene que ser cosas que nos gusten, que nos emocionen, que nos diviertan, que nos dé orgullo cantar. Voces al margen. El programa del último espectáculo de la Catalina se define con un entrecomillado que dice: cuando el mundo dice lo contrario, un extravagante grupo de personas decide formar una asociación para defender causas perdidas. Y esto es un poco el resumen de este espectáculo que presentaron en nuestra ciudad en esta semana. Con respecto a las explicaciones, porque como bien decía en algún momento de la nota alguno de los hermanos Cardoso con los que estuvimos hablando, la murga está creada originalmente para el carnaval uruguayo y está atravesada en la totalidad de las palabras que se dicen por muchas situaciones que tienen que ver con la vida cotidiana y las noticias que ocurren en Uruguay. Entonces, como una modificación para que todos y todas podamos entender los contenidos, en el principio, en la presentación de esta murga, elaboraron una especie de aclaratorio referido a términos y a personajes que se escuchan a lo largo de todo este relato. Y también algo que planteaban en algún momento de la charla es que las diferentes situaciones que se trabajan arriba del escenario muchas veces se modifican en función de la propia realidad que los va atravesando mientras están en gira en sus presentaciones. Y entonces, por ejemplo, la Catalina, a partir de los últimos dichos de nuestro presidente en el Congreso de la Lengua, cuando dijo que qué suerte que tenemos un lenguaje como el español, el castellano, que nos reunió junto a todos los hermanos de Latinoamérica, porque si no los uruguayos hablarían uruguayo, los peruanos peruano y así sucesivamente, y no nos entenderíamos. En esta explicación también se aprovechan de los dichos del presidente para dar cuenta del relato por los diferentes personajes que están en este texto, para que podamos entenderlos. Vamos a compartir ahora el último tramo de la charla que mantuvimos con Yamandú, Tabaré y Martín Cardoso, integrantes y los que llevan adelante la murga Agarrate Catalina. Y en este último tramo hablamos acerca de los cambios que se van dando a lo largo de la historia de los carnavales y cómo también las murgas, acompañando los cambios sociales y políticos que se van dando, van acomodando los lenguajes y las temáticas y contenidos que se tratan arriba de los diferentes tablados. Y un cierre muy especial también con su opinión acerca de la murga, como te decíamos, la murga que abrió el espectáculo, la murga del tomate, la murga del Centro Cultural Crearte. Hemos visto cambios a todo nivel, o sea, hemos visto cambios a nivel de género, digamos, o sea, porque el género cambia, se evoluciona a nivel de país, a nivel de coyuntura regional y a nivel nuestro. O sea, nosotros fuimos aprendiendo, nos fuimos haciendo hombres, éramos chiquilines, que hoy por hoy somos adultos. La gente ha empujado también al cambio, no solo los artistas y las artistas, a cambiar hacia un lugar más positivo en cuanto a los destinatarios de las caricaturas y al tono de las caricaturas y sobre qué, y a tener más conciencia sobre lo que significa el humor. Por ejemplo, hay un gran cambio, me parece a mí, cada vez más favorable y más saludable hacia la no estigmatización desde el humor. ¿No? Antes, en el carnaval que nosotros crecimos y que también de alguna manera reprodujimos en nuestro inicio antes de entrar en Murga Joven o de lo que veíamos, el humor segregaba, discriminaba, señalaba a los grupos sobre los que se hacían las caricaturas. Hoy por hoy es impensado, y no porque haya un castigo, porque hay ganas de ser mejores y poner el humor al servicio de los excluidos. Y fue un cambio colectivo entre artistas y público, que en el género murga el artista y el público son algo muy emparentado y muy, muy hermanado, y es muy difícil establecer esa línea divisoria entre el público y el artista en la murga, pues somos espectadores, somos transeúntes, somos laburantes que hacemos un género artístico, pero el público también pide que no hagas más eso, no estigmatices más con el humor, y eso obliga al artista a cambiar, y también el artista aporta de su lado de no proponer humor de ese tipo. ¿Qué le significó esto de la murga del tomate, bueno, para arrancar? Muy emocionante y esperanzador el laburo de esa gente. Un ejemplo que va mucho más allá del discurso, hecho carne, hecho horas de vida y hecho expresión artística de la inclusión. Una pelea por la inclusión y por la igualdad que va muchísimo más allá de los discursos, además con un formato artístico muy atractivo y muy disfrutable y muy válido. Si esos trajes no eran trajes de murga uruguaya que reciclados, porque si fueron creados especialmente, la verdad que hay que felicitar. Y si no, también. Las actuaciones, las interpretaciones, las canciones, las composiciones, la ejecución. Me parece que bueno, también el público lo agradeció, lo disfrutó y nosotros quedamos muy, muy contentos de haber podido, siempre que se pueda, abrir el escenario y hacer que el escenario sirva, no solamente para mostrar lo que nosotros ya sabemos que podemos hacer. Que para ellos ha sido muy lindo cantar para un marco de público grande. Y está bueno que tengan también las mismas condiciones que nosotros, que tengan el mismo sonido, los mismos micrófonos, las mismas luces, el mismo marco de público. Ya que tenemos la posibilidad de tener ese escenario a nuestra disposición, compartirlo. Es que la actitud que tenían era de colegas. O sea, cuando yo los saludé, no los saludé como teloneros. Lo saludé como saludás a una murga que se baja y sube otra en un tablado. Está buenísimo. No estaban jugando, ahí estaban actuando y eso está alucinante, que a través del arte se puede lograr un montón de cosas en las almas y en las cabezas de la gente y también del artista. Entonces, que ellos tengan la oportunidad de desarrollarse como artistas, seguramente les traiga algo, otra remuneración para su corazón, seguramente, y su cabeza. Yo me llamo Yamandú Cardoso. Tabaré Cardoso. Martín Cardoso. Voces al margen. Murguistas de aquel país, hecho de tierra quemada, de sombra y venas heladas y sangre en el aire gris, son su llanto en mi raíz, su brillantina en la herida, sus carcajadas dolidas, sus canciones inflamables, sus peleas impeleables, alma de mi despedida. Con la esperanza adelante y con la boca de costado, traficando en el tablado rimas de luz fulminante, levantan los comediantes trincheras en cada esquina. Por su lucha clandestina, tan rebelde y despareja, a las murgas de la teja canta hoy la Catalina. Con tinta y papel. muerte habrá cadabra. Náufrago de grapa con limón, golpe al corazón, fuego de palabras. Arde la platea con un manicero cantor, marciano de hojalata, viejo calefón. Por patear contra el destino, por pelear con palomas escondidas, por la causa perdida de la felicidad, dándose el alma contra la pared, viviendo en un hirviente carrusel, sembrar mañana en tierra de ayer, para morir pero nacer, porque trajeron arte a mi niñez. Esta utopía que hoy mantengo en pie, a la barriada vine a devolver. Barrio querido, luna y tablón. si ya me subo al camión. Barrio querido, barrio querido, ya me voy. Luna y tablón, luna y tablón. Voy mal herido del corazón. Vive en tu patio mi ayer, el patio de la ayer. ¿Dónde está tu sol? ¿Dónde está tu sol? Estamos escuchando aquí en este segmento a la Agarrate Catalina con la retirada a las murgas de la infancia. 33 de mayo. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. El programa del colectivo Al Margen. Salió revista Al Margen número 90, edición aniversario. ¡Es tu cumpleaños! Cumplimos 15 años de comunicación popular y hacemos un recorrido por nuestra propia historia. ¡Feliz cumpleaños! Además, Miss Bolivia en Bariloche, militancia, feminismo y música. ¿Te gusta bailar? Revista Al Margen, edición aniversario. El espacio para otras noticias. Y antes de cerrar esta primera hora, queremos repasar alguna de las efemérides que tienen que ver con lo que estuvo ocurriendo en otros momentos de la historia. Nos vamos a ir hasta el año 1961. Porque en aquellos momentos, como para dar un poco de contexto histórico, el suceso que ocurrió aquí por estos días, pero del 61 es lo que quedó en la historia como invasión a Bahía de los Cochinos o también como Playa Girón, y cualquier paralelismo de la situación que vamos a dar como un resumen raudo histórico de lo que ocurrió en aquel momento, cualquier paralelismo con lo que ocurre en algún otro país latinoamericano en este momento de la historia, corre por cuenta del que lo escucha. Si hablamos de Playa Girón, estamos hablando de épocas de Guerra Fría, o sea, cuando había dos potencias en el mundo, así como dos ejes, uno centrado en Rusia, el otro centrado en Estados Unidos. Hablamos de Guerra Fría y hablamos entonces de ese enclave ahí en el centro de nuestra América, que es Cuba, que todavía se sigue manteniendo, que sigue con su lucha inquebrantable, así como sigue también el boicot estadounidense. Pero en aquellos momentos de principio de la década del 60, bajo la presidencia de Estados Unidos, de John Fitzgerald Kennedy, se decidió una invasión que iba a estar en principio protagonizada, aparte de organizada por la CIA, la Central de Inteligencia de Estados Unidos, y tropas norteamericanas, iba a estar también encabezada por ciudadanos cubanos que se habían ido de la isla rechazando las políticas luego del triunfo de la Revolución Cubana. Esta acción, que se conoció como la invasión de Bahía de los Cochinos, duró aproximadamente 4 días y culminó con la recuperación de la totalidad del territorio cubano por parte de la Revolución. Vamos a un editado que preparamos aquí en 33 de mano para recordar aquella fecha. Me despertó la explosión. Me asomé a la ventana y pude ver uno de los aviones saliendo. Le dije a la señora mía, parece que se equivocó la artillería antiaérea nuestra y le tiró un avión nuestro. Cuando procedí a acostarme nuevamente, las explosiones volvieron y el fuego antiaéreo más nutrido. Me di cuenta que era un bombardeo. Salí inmediatamente hacia afuera, se me quedó la llave. Regresé, al regresar ya los aviones estaban atacando.

me urge tanto. Que debiera decir qué fronteras debo respetar. Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón? Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón. Escuchábamos en 33 de mano a Silvio Rodríguez con Playa Girón. 33 de mano. El resumen semanal de la región Patagónica. Estamos aquí en el programa número 154 de este 33 de mano, el programa de la Asociación Civil Colectivo Al Margen. Un saludo a todos los compañeros y compañeras que estarán escuchando este programa, vaya a saber de dónde, y si alguno anda por la montaña, se queda con las ganas hasta enganchar una repetición. Estamos en vivo en la FM del barrio, la radio de Virgen Misionera, transmitiendo desde el 98.1. El teléfono de aquí de la radio, 2944-2025-11, y el teléfono fijo 4-528-379. Queremos agradecer en este momento del programa a las diferentes emisoras que desde diferentes lugares de la Patagonia toman la señal de este programa y la incluyen en su grilla. Si saludamos a los locales, aquí a los de Bariloche, en principio a la 98.1 que retransmite este programa en algún otro horario de su programación, también a Radio Libre Cooperativa, que desde el 96.5 nos retransmite los sábados a las 5 de la tarde, FM Gente de Radio en el 90.3 los sábados a las 8 de la noche, Radio Autónoma Piuqué, FM 94.7 también los domingos a las 8 de la noche, FM Conexión desde el 93.9 nos retransmite los lunes a las 10 de la noche, y FM Los Coihues, la 105.5, que nos retransmite los domingos a las 12 y media del mediodía. Si salimos de aquí de Bariloche, nos vamos primero con el micro de Al Margen hasta El Bolsón. Allí nos podés escuchar los sábados a las 5 de la tarde por FM Alas, el 89.1 del dial. También podés seguir hasta Esquel y nos escuchás por FM Caleuche en el 90.9 del dial los lunes a las 6 de la tarde. Un saludo también a la gente de El Hoyo. Los amigos de radio, amigos y amigas de Radio Fogón, que nos retransmiten los lunes a las 6 de la tarde desde el 97.3. En la ciudad de San Martín de los Andes nos podés escuchar los lunes a las 7 de la tarde desde el 91.1 FM Pocahuyo. FM Encuentro nos retransmite en Viedma desde el 103.9 del dial los sábados a las 6 de la tarde y si no los domingos a las 12 del mediodía. Y en la ciudad del Maitén, La Petú Mogueleín desde el 88.7 los sábados a las 11 de la mañana. Y FM Sudacas en la ciudad de Trelew en el 105.3 del dial los sábados a la tarde. Nos quedamos ahora con la siguiente nota aquí en nuestra ciudad, en Bariloche. Vamos a estar charlando con Ana. Ella es integrante de la organización La Poderosa, de la pata local de La Poderosa, porque están realizando diferentes talleres, talleres que se están dando muy cerca de esta emisora desde la que nosotros salimos al aire, o sea que están haciendo talleres en la Biblioteca Popular Aimé Painé. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas tardes. Hola Fabián, ¿cómo va?

cuestión de suerte. Acá hay error. No es solo una cuestión de suerte. Acá hay error. No es solo una cuestión de suerte. Acá hay error. No es solo una cuestión de suerte. Acá hay error. Acá hay error. En la confusión nunca se diluye la intención. Ya vas a entender. No hay un recorrer. Puede que esa fe es, pero es una vez. No es solo una cuestión de suerte. Acá hay error. No es solo una cuestión de suerte. Acá hay error. No es solo una cuestión de suerte. Acá hay error. No es solo una cuestión de suerte. Y escuchábamos aquí en 33 de mano a una de las bandas que más nos gustan, Monstruo, que ha sacado un nuevo disco que se llama Moderno. El tema que escuchábamos recién no es de ese disco, sino que es de uno anterior y se llama Acá hay error. 33 de mano. 33 de mano. El resumen semanal de la región Patagonia. Voy a mandar una fe de rata. Este tema, Hay Error, es del disco nuevo de Monstruo, de Moderno. Bueno, la tecnología le gana a los deseos a veces. Ya aquí el compañero Javier tiene el disco. Cuando uno anda rastreándolo, ¿por dónde puede llegar a conseguir lo nuevo laburo de Monstruo? Seguimos hablando de música y seguimos hablando de la ciudad de Bariloche en este tramo del programa. Vamos a escuchar a Pablo Juni, él es presidente de Mueva. Mueva es la asociación de músicos locales, la asociación de músicos de aquí, de Bariloche, que próximamente tendrá una nueva asamblea, pero que ha realizado y está realizando diferentes actividades que tienen que ver con una problemática que también nosotros contamos desde este programa en diferentes emisiones, y que es la falta de espacios para tocar. Y estas situaciones que se dan, que cuando muchas veces los lugares están abiertos para que los músicos puedan ir a tocar, no les pagan un mango por hacerlo y encima tienen que llevar los equipos. Compartimos aquí en 33 de mano el testimonio de Pablo Juni de Mueva. Mi nombre es Pablo Juni, soy músico, baterista, toco en varias agrupaciones en este momento, hace ya muchos años que estoy en Bariloche, también me dedico a enseñar, soy parte de la Asociación de Músicos desde sus inicios y desde hace un par de años soy el titular, digamos, de la Comisión Directiva, el presidente. Mueva es fundamentalmente una asociación civil sin fines de lucro y que tenemos como objetivo impulsar toda la actividad musical acá en nuestra ciudad y los alrededores, si se quiere. Voy a aclarar una cosa con respecto a la asamblea. La asamblea es una asamblea abierta de músicos, en las asambleas participan más músicos además de los de Mueva, eso por un lado. Y los dejamos tiene que ver, bueno, ahí en la asamblea nos venimos planteando varias cosas. El Estado debería generar espectáculos con acceso gratuito para el público, y no que lo que sucede ahora, que no, digamos, el contrato, en realidad no es un contrato, es y nos dan el espacio, pero nosotros hemos ido igual a gorro o con un mono contribución, pero digamos, la manera de contratar a los artistas es una manera muy precarizada. Deberías hacerlo de determinada manera y el Estado debería ser el primero que contrate, pues, digamos, vigente a las leyes de trabajo. ¿Y cómo ves vos el panorama aquí en esta ciudad, teniendo en cuenta que, bueno, que lo que largó del año ya, por citar los casos más recientes, el cierre de dos lugares que generaban por lo menos un lugar para tocar, como puede ser Culturica o también Inter, que cerró esta semana? A ver, lo de Culturica, lo que intervió, son lugares privados, digamos, y creo que lo que instalaron es la dificultad que tiene todo el mundo, digamos, hay pocas, la gente se pocagrita, no consume, no sale, o sea, eso también es una realidad que les complica, pero como a muchos locales de cualquier rubro está cerrando medio mundo, digamos, a muchos. Por otro lado, en todo caso, lo que sí le compete al Estado municipal, teóricamente no hay desarrolladas políticas culturales serias, profundas, que realmente impulsen la actividad cultural y la actividad artística particularmente. Y este gobierno como que ha puesto toda su política en su mirada solamente a fomentar y a sostener el negocio y la industria turística. Yo no digo que no tenga importancia, pero no es de lo único que vivimos los barricochenses. Fíjate que están armando un parque industrial en la circunvalación, pues no me van a decir que van a poner todas fábricas de chocolate, o van a poner fábricas de caña de pescar para el turismo de pesca, el turismo de aventura, o van a poner fábricas de esquíes. No creo que esté para eso el parque industrial. Si están pensando a que vengan a juntarse de otro tipo de industria, bueno, estamos hablando de que se está abriendo un espacio distinto al turismo, y además ya hay cosas muy distintas, ya tenemos un INVAP, tenemos un centro atómico, tenemos un montón de empleo público, un montón de empresas que son no son locales, que son a nivel ya regional o nacional, y un montón de gente que labura eso y no depende ni siquiera directamente del turismo. En el 2011 realmente dependiéramos solamente del turismo, en el 2011 la crisis tendría que haber sido muchísimo más grande. O sea, a mí particularmente, y sé que no soy el único, a mí la ceniza del volcán en términos económicos no me afectó lo más mínimo, o sea, duro grabando como siempre. Entonces me queda claro que no depende del turismo. Y no soy el único, hay un montón de gente que... Entonces, ¿dónde están las políticas para todas esas actividades que no dependen del turismo? Particularmente en un año en que se vienen elecciones de intendente ahora en pocos meses, ¿no? ¿Qué te parece que le aportaría, por lo menos al sector que vos representás o que integrás, una planificación acorde con la cantidad de espectáculos, de actividades y de músicos que hay en Bariloche a la difusión de materiales? Bueno, pero es que eso permitiría justamente el crecimiento de la actividad, pero además no solamente un crecimiento en términos económicos que permita a los artistas vivir un poco mejor, sino todo lo que genera el arte y la cultura, que genera mejor calidad de vida para toda la comunidad. O sea, a mí me parece que las comunidades que tienen acceso a una cultura que crece, que se profesionaliza, que profundiza, que además tiene un aspecto de modificar, digamos, la sociedad, sobre todo en las áreas donde hay muchos pibes que por ahí están medio abandonados por todos, y el arte muchas veces es transformador de eso. Sería importantísimo que hubiera una política cultural profunda, seria, destinada a eso, a reparar y a dar una mirada distinta, que no pasa solamente pensando en la cosa primero materialista y consumista o meritocrática o del sal si quien pueda, que es lo que estamos viviendo ahora. Pablo, ¿tuvieron algún tipo de respuesta del Estado, por lo menos alguna recepción concreta de los pedidos de ustedes? Hasta ahora, en forma oficial, no. Yo sé que el intendente que estaba en este momento en la ciudad, vamos a ver cuando retorne y vamos a ver qué respuestas tienen con respecto a este planteo. Por último, si yo me quiero acercar o me quiero enterar de las actividades de Mueva, ¿cómo puedo hacer? Podés escribirnos a nuestro Facebook de Mueva o al mail de Mueva, mueva@gmail.com. Primero que se viene hacemos una asamblea en la sala de la Bibliotecaria, en Villegas y Moreno, en la sala de San Pesano, desde las 18 horas. Están invitados todos los músicos que quieran participar, acercarse y dar su opinión y tratar de enterarse de qué es lo que estamos buscando con toda esta movida, ¿no? Leche, leche, te di diante, sucio, sucio, di per- Escuchábamos a Palo Pandolfo con su nuevo trabajo en vivo, la versión del tema Pipapú. 33 de mano. 33 de mano. 33 de mano. El resumen semanal de la región Patagonia. Hablando de música en este segmento del programa, y la idea es conocer un poco el universo creativo de Antú Labanca. Antú es un músico y productor barilochense que está radicado actualmente en La Plata, pero que compone, vive y disfruta de diferentes lugares del mundo. Tal vez hayas escuchado su proyecto solista Antú Antú, con el que se estuvo presentando hace muy poco tiempo en la Biblioteca Popular Carilafquem. Tal vez tengas algún CD de Nunca Fui a un Parque de Diversiones, su banda anterior, banda que tenía con su hermano Manque Labanca y con Joshua Sens en bajo. Antú se fue a vivir en algún momento, como te contamos, a La Plata. Allí estuvo estudiando en la Facultad de Bellas Artes y además de hacer audiovisuales se estuvo relacionando, estuvo realizando diferentes producciones musicales con músicos del universo platense. Nos vamos de visita entonces al universo de Antú Labanca. Presentes, primero, ¿quién crees que sos? Soy Antú, nací acá en Los Coihues, en el barrio, me crié acá también, aprendí a hacer música con mi papá, Fabián Labanca, con mi hermano Manque. Bueno, a los 15 años más o menos arrancamos a tocar con Joshua, bajista de Nunca Fui a un Parque de Diversiones. Y bueno, con los pibes de acá también, viste, con el Santi, con Tommy, con el Nano. Bueno, con Santi y Tommy teníamos una banda que tocábamos mucho acá en la zona, con los López. Grabamos, tuvimos así varias experiencias. Eso, buen incursionante. Semi-profesionales. Claro. Siempre fui muy manija y yo iba con un batero ahí a clases en el cruce con Mujac. Les hinché las pelotas para que grabemos, dale, vamos a grabar, quiero grabar, los pibes le chupó. No, él tenía como una especie de home studio bastante lindo igual. Computadora. Sí. No sé si no grababa en Pro Tools, si tenía ahí. Yo estoy pensando en una puerta de estudio. No, él tenía compu. Pero hacía toda la técnica él, nosotros fuimos y tocamos. Y nada, estuvo re bueno, fue como una experiencia así. Ahí de hacer todo lo que había que hacer como para sacar un disco y presentarlo y toda la pelota. No soy de aquí, ni soy de allá, ni soy de acá. Soy de un lugar y situación que ya no existe. Una ciudad, un corazón, una coraza, una montaña, un corazón que ya no existe. No habrá donde volver si no buscas dentro tuyo. No habrá donde volver si no buscas dentro tuyo. Y a mí siempre me gustó eso, ¿viste? Me gustó no solo hacer el disco, sino también hacerle la gráfica, pensar en el, no sé, en el concepto, si es que hay. Me gusta así, ¿viste? Como el formato de álbum. No es solamente cerrado por todos lados. Claro, no es solamente una canción. Totalmente, sí. Es una imagen, es un estilo. Así que, totalmente. Así que ya de guachines como que le metíamos. Por eso yo ahora los veo tocar y es como... como eso, es como volver a los 15 y estar ahí zapando. Y los pibes, como que bueno, con Danza Katana fueron como ordenándose y y fueron evolucionando, tuvieron varias formaciones, pero es como el mismo espíritu, viste, de cuando éramos. Y lo del otro día fue medio un poco así también, viste, como esa cosa de juntarse y en una semana armar los temas que mejores salían, elegirlos ahí y salir a tocar, ya fue. Presentación en la Biblioteca Popular, sí. Cari Lafken, hace unos días. Ahí hiciste una mezcla de todo tu repertorio. Sí, ¿no? Sí, tengo hay como cosas de Antú Antú, sí. Estrógena. Sí, hay como una mezcla ahí de estilos y géneros que yo por lo menos siempre me fui dando la posibilidad de como eso, de no cerrarme a un solo estilo, no cerrarme a un solo género e intentar abarcar lo más amplio posible el espectro de las cosas que a mí me gustan, ¿no? De las cosas que he consumido a nivel musical y artístico. Y quizás gire un rato sobre el mismo círculo que consume mis segundos, ¿dónde estará Dios? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué le necesito? No es tan malo como fue. Quien consume los segundos sin decir por qué. O esa voz, o soy yo. A esa que llaman Dios, a esa que llaman Dios. O esa voz, o soy yo. A esa que llaman Dios, a esa que llaman Dios. Entonces por ahí revisé mi banca y encontré todo, otras cosas que no, como muy dispares, viste, a nivel estética. Pero que siempre se encuentran en algún lugar, es como algo. Sí, sí, tienen me gusta laburar tus sellos. Yo cuando escuchaba el otro día pensaba en eso, ¿no? En lo ecléptico de los temas también, ¿no? Sí. Se lo comentaba a un amigo y le digo, no, por momentos estabas. Te mecía en una cuna y de golpe te agarraba la cuna y te la revoleaba contra la pared. Pero era buenísimo, no sé. Era, o sea, había una conexión, digamos, sí, en ese total. Paso de mecerte con, sí. entre los brazos contra la pared. Totalmente. Eso también, o sea, bueno, es todo un concepto también. Sí, yo como que milito la diversidad en todos sus aspectos y. Creo que eso se escucha, ¿viste? Como que está. Sí, se escucha y se ve también. Totalmente, sí. Porque estás en un proyecto. Sí, con sí. tu hermano ahí de video. Totalmente. La última presentación así muy grosa que tuvimos fue de un corto. Que bueno, el año pasado tuvimos la posibilidad de viajar a Berlín porque quedó en un festival muy importante de allá, en la Berlinale. Y ahí nos dimos cuenta, ¿viste? Un poco de cómo la jodita de golpe se vuelve un laburo y cómo el laburo después lo tenés que sostener con acciones concretas, ¿viste? No, porque no hay hypeo, como le dicen el término ese del periodismo, de cuando algo está hypeado, cuando algo está inflado desde los medios. No hay nada de eso, entonces como que se empieza con el tiempo se empieza a generar algo que es orgánico, que es real y que se sostiene en hechos concretos y, Y nada, siempre lo vivimos así, como mi viejo es artista, mi vieja es artista. No hay ningún apuro de nada, es como ahí como una cosa, como mucho compromiso con el hacer y que eso tenga el valor real que tiene, viste, como estamos en esa, viste, de hacer. Y bueno, en algún momento la rueda engancha, supongo. Y si no engancha la pasas bárbaro. Sí, o sea, también, por eso, y queda también, no sé, con el registro tenemos algo muy así, muy especial, así como una relación muy especial y que nos gusta y nos gusta dejar todo documentado, qué sé yo, como yo ahora esto, este material que me estoy llevando voy a ir y lo voy a recontramezclar, olvídate, lo voy a dejar porque me encanta también, me encanta. Te encanta la producción. También laburás de eso. Sí, laburo de eso. Hace un par de años ya estoy laburando con bandas. Muchas como que necesitan por ahí que resuelva más la parte técnica, otras necesitan como por ahí una pata más en lo artístico. Entonces como que también me empiezo a meter en la música, tomo decisiones ya también a nivel compositivo. ¿Cómo es ese laburo de productor, digamos? A mí me encanta, sí. Sí, varía mucho porque me gusta también como que no tengo un método, me gusta no trabajar con una receta, digamos. Me gusta ver qué trae la banda, qué necesitan, que se puede laburar y siempre desde un lugar como muy propositivo de construir ahí el método grupalmente, viste, como de una forma medio horizontal, porque muchas veces si vos vas con una receta muy estructurada con alguna banda te puede servir, con alguna otra no, viste. No, y no, cambian los géneros, cambian. Son humanos. Totalmente. Y ver también cuáles son las expectativas de la otra persona. También con solistas mucho, así, gente que solo tiene la canción en la guitarra y quiere como armar un arreglo más complejo y por ahí no tiene las herramientas. Entonces hago ese laburo. Arreglador. Que, claro, que al principio es escuchar. Yo por lo menos laburo así, viste, escucho hasta que las cosas, como que las ideas empiezan a aparecer un poco solas, entre comillas. Pero como donde empezás a sentir que te pide algo, que te pide una... Y todo también muy desde lo conceptual, si se quiere, como muchas veces propongo arreglos, pero no sé, hago una línea de bajo, pero no necesariamente después la persona que va a tocar el bajo tiene que tocar esa línea de bajo, ¿viste? Si no es más como, bueno, fíjate que acá, claro, que el bajo puede sugerir una melodía, que acá el bajo puede cambiar el ritmo, que acá la batería, metemos un fill, después el fill hace lo que quieras, pero ver que ahí haya como un... firulete, viste, como buscar los lugares donde puede entrar más o menos información, porque también me gusta laburar sacando, viste, de golpe hay una banda que en todo el tema todos tocan todo el tiempo todo. Y voy a decir, fíjate acá, si sacás la guitarra, solo bajo y batería, viste, hay arreglos que a veces funcionan a partir de sacar, viste. Sí, a veces no es. No es meter. No. Menos es más muchas veces, totalmente. Sí, totalmente. Quizás esté deprimida, quizás porque estoy distraída. Quizás esté confundida, quizás porque quizás esté Bueno, y contame de tus discos. ¿Sacaste un simple? Sí, hace poco sacó un simple, un mes, sí. Que en realidad es el adelanto de un disco nuevo. Que estoy ahí terminando de armar, como el concepto, la tapa, el orden de los temas, ¿viste? Todo. Estoy terminando el máster igual. Hay como un par de correcciones que tengo que hacer. Siempre la mezcla la escuchás de una manera y cuando haces el máster hay cosas que sobresalen, cosas que se pierden. Entonces por ahí hacer unas últimas correcciones ahí para que... ¿Lo masterizás vos también? No, lo masteriza Ariel Schlichter, estudio Maqueta. Un bariochense, pero que vive en Boedo hace unos años ya. Quizás esté deprimida, quizás porque estoy distraída. Quizás esté confundida, quizás porque seguro con él siempre. Y vuelta, laburás con alguien patagónica. Que, sí, además, viste, cuando laburás con alguien que no conoces, es difícil a la hora de las correcciones y laburar sobre lo ya laburado. Hay gente que no le copa, no sé. Hay gente que lo hace también muy así, como en serie, no sé, hay de todo. Pero sí, una vez que encontrás a alguien que viste que te entendés, está bueno. Yo intento mantener ahí. Sí, es una dupla como la de Charlie García y Joe Blaney. Ponele, sí. ¿Y de qué se trata? Sí, me encantaría que sea más como una relación desde la grabación, ¿viste? Siempre nos juntamos a laburar ya cuando lo estoy terminando. Todavía no he laburado, digamos, la grabación, la mezcla con alguien. Siempre esa parte todavía la hago yo, como en mi casa. Y todos los instrumentos En general sí, igual hay invitados, hay un par de amigas que cantan, otra amiga que toca el bajo. En vivo sí me gusta invitar músicos porque agarra otro vuelo, ¿viste? Por ahí yo programo mucho, ¿viste? Hago las baterías programadas y después en vivo me gusta que las toque un batero. Ahora estoy ensayando con un baterista que va a tocar todo el disco. Pero el sonido del disco quedó bien digital, ¿viste? Busqué algo así bien electrónico. Poné que hay dos guitarras grabadas. Dos guitarras, un bajo eléctrico en un tema. Después todo sinte. Mucho bajo de sinte. Yo eso notaba, digamos. Bueno, los temas que tocaste el otro día de Estrógena. Sí, eso es bien crudo. Eso sonaba similar. Sí. Pero los otros... totalmente diferente, digamos, porque son, bueno, son todos más digital, más electrónico, y esto es la tracción a sangre. Sí, sí, me gusta eso también, como la interpretación, viste, te da otra cosa, qué sé yo, como a la hora de interpretar un tema, como que puedes tomar ya decisiones también que son estéticas, como eso, con qué instrumento lo vas a tocar, o si lo toco solo con la guitarra, o si lo toco con un aparatito electrónico. Me gusta también eso, el multiformato, como según la fecha, el lugar, armar algo nuevo, viste, te mimetizás con el lugar, digamos. Sí, me gusta como, no sé, adaptarme, viste. No me gusta hacer siempre el mismo show a cada lugar que voy, viste, como que me gusta ir armando cositas y tocando con distintas personas. Me gusta mucho invitar gente a tocar. Siento que ahí como que aparece otra cosa, viste, que ya no está tan controlada por mí. Claro. Y me libero un poco más, viste, porque a veces me canso también. Me tengo todo tan pensado y sí, porque... Me agoto. Más alto, solo trágalo, es más sano. Solo trágalo, es más alto, solo trágalo, es más sano. Y nunca fui, ahora, bueno, Jeffrey se quedó a vivir acá en Bariloche, yo ahora en junio me voy. Joshua tiene un buen tiempo. Banda... Sí, Joshua ya está. Bueno, siempre famoso, que. Famoso Bruce. Famoso que, Bruce. Y también están en una zapada, en la luna, me parece, tocando. Fijo y. Seguramente arme más proyectos. Así que vamos a entrar como una especie de vacaciones indeterminadas. La idea es hacer una única fecha en el año, ahora el 31 de mayo, en La Plata. La idea es que viaje Joshua y va a haber, bueno, mucha gente invitada. Vamos a estar presentando el disco de Manke, el disco nuevo de Manke. Mi disco que, bueno, va a salir en mayo. Y nunca fui ahí a hacer como un paseo así por... ¿Un todo. Gay hit? Sí, una cosa así, una despedida así medio emotiva. Un hasta pronto le llamo yo, porque... Sí, estaría bueno que... Porque es como eso, es un proyecto como muy de amigos, ¿viste? Como no pasa por tocar o no tocar en vivo, por ensayar o no ensayar. Como que la idea es seguir laburando por ahí a distancia, ir laburando simples, sueltos, así con un ritmo mucho más tranqui. Así que ahora si el Yoso se va unos días para Buenos Aires, lo agarro, lo grabo un poco. después hago todo con eso, ¿viste? No sé, como que la banda no se separa ni ahí, ¿viste? Claro, se transforma, sí. Cambia la dinámica, iremos viendo. Sí, la gana de laburar entre ustedes está. Sí, además ella es como somos hermanos, ¿viste? No sé. Ahora mi viejo está también terminando un disco y va a armar una banda y seguramente termine tocando Joshua, termine tocando Augusto. ¿En serio? Sí, están ahí armando ahí el proyecto. Qué bueno. Así que queda así siempre que... todo en familia, ¿viste? Muy bien, mirá qué data estás tirando. Sí. Ah, lo voy a buscar entonces, tú. Sí, a mi viejo hay que agitarlo porque está con ganas y está por sacar ese disco, está muy contento. Bueno, y ahora te vas a... Así vamos cerrando, sí, digamos. ¿Te vas a Berlín? Sí, en junio. Sí, así es. Me voy a ver qué onda. A ver qué... Sí, voy a ver qué pasa. Allá ya tenés conexiones con... Tengo artistas. Gente amiga, sí, más que nada. Todavía no tengo ningún plan concreto. Mi idea es ir a hacer lo que hago en La Plata, ¿viste? A laburar con bandas, a tocar en vivo. Sobre todo tengo ganas de ir a laburar con bandas, ¿viste? Como caer y decir, bueno, yo hice esto y te propongo esto y vamos para adelante, no sé. Debe haber un montón de gente haciéndolo, pero bueno, yo voy a ir con mi impronta y mi gracia y mis precios más baratos. Y con mis precios, ¿sabes qué? Una fila de gente ahí. Sí, pero está bueno. A mí, o sea, cuando me dijiste que te ibas a Berlín, era obvio. No podía, o sea, no. Si me decías Nueva York, por ahí te preguntaba, ¿qué? ¿Estás loco? Pero Berlín, no sé. Vos que sos re musical. Sí, ahí. Y Alemania siempre está en la vanguardia de la música, me parece. Sí. O sea, no sé, tengo ese... Los Beatles se hicieron los Beatles en Hamburgo, digamos. Tuvieron que cruzar el canal de la Mancha para hacer rock. Sí, después sí, fueron a Inglaterra. No, obvio. El palo de la electrónica ya pega mucho, ¿viste? Están con... Hay un techno que es impresionante, ¿viste? Les gusta mucho eso. Mucho vinilo, ¿viste? Están como en eso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, es lindo, nuevamente. Sí. Viste, el otro día te decía, qué cagada, porque tío, no te vayas, me voy yo, que me voy a quedar acá. Sí, me voy un tiempo. Voy a ser la mía, me lo recuerdo siempre que paso por un puente y me dan ganas de saltar. Me lo recuerdo siempre que salto de un puente y me dan ganas de salvarme. Y me dan ganas de salvarme. nos estamos despidiendo de este 33 de mano número 154. Volveremos en vivo el próximo viernes aquí a Virgen Misionera, la 98.1, viernes a las 6 de la tarde. Y si no, como te contamos, nos podés escuchar por diferentes radios y sitios. Agradecemos a los compañeros y a las compañeras de todas las diferentes líneas del colectivo Al Margen. Y hablando de colectivo, si lo ves a Lucho por un bondi de esta ciudad, comprale el último número, aniversario número 15 de la revista Al Margen. Hasta la semana que viene.